Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Bienvenidos a Confidencias en la madrugada, segunda sesión de la semana. Vámonos con un mezzo forte para empezar. Desde aquella tierra tan fría, nórdica como es Islandia, salió esta banda que parece haber nacido en el mismo West Coast o en Estados Unidos, con este Rendezvous. Mezzo forte para empezar. We'll be right back. Rendezvous, mezzo forte, y seguimos con Michael Franks desde La Jolla, California. Este Sometimes I Just Forget to Smile. Algunas veces olvido sonreír o olvido cómo sonreír. Pues aquí vamos a sonreír, vamos a disfrutar y vamos a seguir escuchando buena música. Stars and all this Jane and Tarzan, just to run the 3-minute mile. Sometimes I just forget to smile. Seguimos ahora con Jonathan Fritzen y Morrie James en Confidencias, con este tema llamado Magical, mágico, como una madrugada mágica para disfrutar. Después de escuchar a Jonathan Fritzen y Bonnie James, ahora viene Michael Linton y este Don't Go, más smooth jazz. En la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Ahora cambiamos drásticamente al rock de los años 70 de la mano de Steve Miller Band y este Just a Passing Fancy in a Midnight. If you meet me on a Monday and it's raining, down by Tuesday afternoon, you'll be powerless and squirming by Wednesday. You know you can't get enough too soon. You won't know what kind of change I may play. You won't know, you won't know, you won't know. You won't know. You won't care what your friends may say, cause you're just a passing fancy. Midnight dream. You begin to worry on a Wednesday when your town pressure's going down slow. You call the doctor on Friday, but he says you don't even want to know. Black magic's got a spell on you. Black magic's gonna do you in. Do you in? Black magic got a spell on you. With black magic, you know you just can't win. Just a passy fancy in a midnight dream de Steve Miller Band. Este sonido setentero, pero que la verdad es que sigue siendo contemporáneo. Y ahora seguimos con más smooth jazz de la mano de Mindy Abeir y este Lucis. Thank you. Mindy Abel con su tema Lucy, y ahora viene el saxofonista Naji y este Black Man, un poco de groove, un poco de sonido negro. Thank you. Confidencias con Nathan Davis Quintet, con Carmel Jones, un poquito de jazz clásico y este tema llamado Carmel's Black Forest Waltz. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Carmel's Black Forest Waltz, vaya nombre larguito para este tema de Nathan Davis con Carmel Jones. Y ahora seguimos con Reggie Codrington, este You Can't Stop Me, acompañado de Ricky Lawson. Thank you. Can Stop Me con Ricky Lawson, Reggie Codrington, y seguimos con 4Play, este A Little 4Play, un poquito de sonido Slow Jams. Vámonos a Italia de la mano de Nicola Conte y este Irsecchio Rosso. Thank you. utilizar aquí el rostro un poco más animado y seguimos con Norman Brown, este tema reggae y este Just My Imagination, Run Away With Me. Un estándar de la música como fue Just My Imagination, Running Away With Me, en este caso por Norman Brown. Seguimos con el fallecido músico y bajista de jazz y smooth jazz, Wyman Tisdale, y exjugador del NBA, con este tema llamado Let's Do It Again. Vamos a hacerlo otra vez. Thank you. Vamos a hacerlo otra vez, lo repetimos, Why Mantis Dale, y repetimos el último tema. Bueno, ponemos ya el último tema, Oscar Peterson al piano, este es Motown Swing. Bien, aquí finaliza Confidencias en la Madrugada por esta semana. Volvemos la semana que viene, pero la buena música, como bien sabes, no termina las 24 horas del día en rfcradio.es.